El dirigente explicó que la fábrica se encuentra en un momento de pleno crecimiento en su producción y en las condiciones de trabajo de los obreros.